y cantando la zamba del chalchalero, se fueron Vicky y se fue el Cocho Zambrano. Y entró al conjunto Polo Román de Cafayate. Y entró Pancho Figueroa, chaqueño. Y entonces, sensiblemente, se dan cuenta ustedes, pasó la antorcha del canto en la posta eterna de búsqueda de contener en la emoción, en la vibración de la garganta, el sentimiento de todo un pueblo. Ya no eran los chalchaleros para cantar solamente a Salta, sino para cantarle al país. Y quiero hacerle, si desdichadamente lo omití antes, quiero hacerle un homenaje a José Antonio Sarabia, Toledo. Pamá, dato, por si le faltaran títulos. Quiero hacerle un homenaje al amigo José Antonio Sarabia Toledo, que fue nervio y vida, no solo del conjunto Los Chalchaleros, sino de tantos otros conjuntos que en búsqueda del éxito y por la senda que abrieron Los Chalchaleros, entraron al corazón del pueblo. Diciéndole a José Antonio este poema: de madera, mi boca de madera, antigua como el barro del que siento nostalgias en la carne carpintera, donde está vivo su deslumbramiento, como el barro mi voz de hebra leñera, en que la sangre un labrador aliento exhuma de tinaja o cementera o paisaje cuajado en sentimiento. Yo habito las guitarras desahuciadas, liquen de los silencios forestales hasta que un nuevo canto me enamore, bagualas, zambas, cuecas y tonadas son mi raíz de gredas torrenciales hundidas para siempre en el folclore. Recuerdo, velay, no sé, ¿por qué? que me fije en tus ojos, nena, no sé. Porque me fije en tus ojos, nena, no sé. Que tú no tenías los cielos de nuestro caso, y no sé. Mi vida estaba en tus ojos y tú en mi brazo, velar no sé. Mi vida estaba en tus ojos y tú en mi brazo, velar no sé. ¿Por qué será que el camino día y no lleva, velar no sé? Lejos siempre de ti.